Ventajas del software privativo. El software es usado por muchas personas. Existe software diseñado para aplicaciones muy eficaces. Existen gran cantidad de publicaciones que facilitan su uso. Inconveniente. Es difícil aprender a utilizar eficientemente el soporte técnico. Soporte técnico insuficiente. Es ilegal hacer copias sin haber contratado la licencia necesaria. Ventaja del software libre. Ahorro multimillonario en la adquisición de licencia, combate efectivo a la copia ilícita de software y tiende a ser muy eficiente. Los inconvenientes. El software libre no tiene garantía de provenir del autor y el usuario debe tener nociones de programación.